52 Hz Bass. Anuel, el Prince, Nicky Jam, Leo Flow, real hasta la muerte. Pero no me dice nada, mami, ¿qué te pasa? ¿Por qué tan perdida? ¿No volviste a casa? ¿Qué es lo que va de esa toda hora? Va pasando el tiempo y tú te quedas sola. Si tú no estás, ¿de qué me sirve, nena? Un día hasta después te vas. ¿Para qué seguir detrás de algo así que no vale la pena? ¿Quién va a calmar las ganas de tu cuerpo? Pienso en ti como tú piensas en él. Me dijiste que tú en la mía vas a volver. Tal vez hoy, quizás mañana. Poquito chiquitito parece coreana. Así que todo mañana que amar. Y si mamá está mañana vamos a empezar a llorar. Te vemos que me olvida y yo no te voy a olvidar. Tu todo fue un día se tiene que apagar. Sin mapa, este flow ya nadie lo atrapa. Lo más cabrón es que por ti he dejado mi gata. Me metí en lío, entro pa'l caserío. A verte tú sabiendo que yo no estoy frío. Yo sé que tú me piensas, pero nunca tu disco te explico. Te di un reloj de ciento y pico, una casa en Puerto Rico, tú sabes lo que valgo. Después no me llores cuando me pasa algo, la rapla. Tiene un tatuaje de un ancla. Gucci la cartera, Gucci son la chancla. Ya está mala costumbre, pero si Goku se va, lamentablemente vas a verte con tu realidad. El principio. Viendo en ese infierno y ahorita pensando en ti. Baby, esa sonrisa me tiene cayendo en el aire. Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder. Me tienes hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelvo a ver. Pero no me dice nada, tal vez no me quieras en vida. Así si muero no me llores, el tiempo no da para atrás. Pa' tomarlo no me tienes que amar. Pienso en ti como tú piensas en él. Me dijiste que tú en la mía vas a volver. Tal vez hoy, quizás mañana. Poquito chiquitito parece coreana. Así que todo mañana que amar. Y si mamá está mañana vamos a empezar a llorar. Te vemos que me olvides, yo no te voy a olvidar. Todo fue un día se tiene que apagar. Si muero no me llores, el tiempo no da para atrás, pa' comer no me machín. Hasta la muerte hasta que me maten, bebé. Para que me falte. Intocable, la isla en Colombia, ¿viste, bebé? DJ Nelson. El flow. Para dime Nelson, los intocables, los iluminados. OMB. The flow ain't back. White, black. The flow was never gone. La industria, ain't Rock Waves.